sé que moriré. No quiero que ella sienta compasión, porque me ha roto todo el corazón. Aunque no quiera, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque no quiera, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me muera, dejaría a Daniela. Aunque me muera, dejaría a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque después yo sé que moriré. No quiero que ella tenga compasión, porque me ha roto todo el corazón. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque no quiera, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. ¡Vamos!